de la Escuela de Psicología Social de San Miguel. Soy psicóloga social. Silvia. Caprarulo. Bueno, ¿de qué se trata el taller? ¿Cuáles son los ejes que van a tratar? Sí, este es el taller de instituciones del Estado, políticas públicas y acceso a la justicia. Se va a tratar, supongo, porque soy la coordinadora y eso depende de los participantes, la relación de los movimientos de mujeres con el Estado, cuáles son las políticas públicas, los programas, los organismos del Estado que tienen en cuenta el tema de la mujer, cómo se trabajan las políticas públicas desde la perspectiva de género, si se tiene en cuenta o no, y la relación con la justicia, el trato a las mujeres en las comisarías, en tribunales y otras dependencias judiciales donde se van a tratar temas específicamente femeninos, en relación al tema del aborto no punible. Supongo que esos serán los temas. Después te los confirmo. ¿Tenés idea cuántas mujeres van a participar? ¿Es la primera vez que se hace el taller? ¿Sabés si viene realizando? Este taller, ya tiene un temario que proviene de encuentros anteriores. Este temario que yo te estoy contando proviene, se extrajo de conclusiones o de discusiones que se realizaron en encuentros anteriores. Por eso no es la primera vez que se hace. Bueno, muchas gracias.